Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos al Cóctel Molotov en vivo. Bueno, no en vivo, grabado. Pero bueno, aquí estamos con música ochentera. Vamos a estar todo el programa de hoy, miércoles, con música ochentera a solicitud de nuestros amigos de Morena Bang Noise, allá al buen Juan, José Mesa, a quien le mando un abrazo fraterno y que bueno, que le sea leve la pena de que por ahí le intentaron robar la nave. El batimóvil se lo quisieron robar y le dejaron la chapa maltrecha. Bueno, para él va esta música, para toda la banda de allá de Morena en Los Ángeles, California, va para ellos toda la música de este programa. Quédense con nosotros, tendremos buena información para todos ustedes aquí en el Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república.

¿Qué tal estas rolitas ochenteras propuestas por José Mesa y la banda de Morena Los Ángeles? Un abrazo afectuoso para todos ellos. Bueno, pasemos a la información, que tenemos información muy importante, y es que, bueno, los acontecimientos recientes, principalmente con pues lo que pasó con el grupo interdisciplinario de especialistas. Bueno, pues este grupo que fue casi expulsado de nuestro país, pero que tuvo un desarrollo importante, y que el día de ayer martes, 19 meses se cumplieron y hubieron grandes eventos en todo lo largo y ancho del país. La verdad es que estoy muy feliz de que la gente, de que los mexicanos no cerremos los ojos a esta tragedia que recordamos sobre todo en las redes sociales principalmente, y también en la nueva sociedad mexicana que está transformándose en una sociedad más activa, una sociedad más participativa, y sobre todo una sociedad más organizada. Eso es importante recalcar, que en muchos estados del país hubieron grandes eventos que estuvieron exigiendo que se esclarezca, que el grupo de expertos no se vayan, que sigan aquí en nuestro país y que sigan investigando, porque eso no termina. Ellos apenas si alcanzaron a desnudar de una forma leve lo que es la porquería que es la justicia y el Estado mexicano. El régimen al desnudo, así precisamente quedó exhibido por el grupo interdisciplinario de expertos independientes, que a pesar de que fueron muy cuidadosos y muy prudentes en su lenguaje, en la presentación del segundo informe sobre la investigación de los crímenes el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, y los que se siguen cometiendo día a día, hora tras hora, desde ese día, este grupo internacional de expertos independientes omitieron expresiones como siembra, como ocultación, como destrucción de pruebas, como fabricación de culpables, encubrimiento o colusión de funcionarios públicos. Los expertos dejaron ver que los hechos hablaban por sí mismos en los dos tramos del episodio delictivo. El primero, que fue la agresión misma, la coordinación entre las fuerzas policiales y militares para perpetrar o facilitar los asesinatos y las desapariciones forzadas, esa 26 y 27 de septiembre del 2014, la evidencia de que al menos uno de los estudiantes de Ayotzinapa sobrevivió varios días al ataque del 26, la participación de la Policía Federal en la desaparición del autobús Estrella Roja, el mentado quinto autobús, el maltrato de los agentes gubernamentales a los sobrevivientes, el desdén ante los heridos y el conocimiento de los hechos casi en tiempo real por parte de las más altas instancias del gobierno. Ese sería el primer tramo, el primer episodio delictivo. El segundo se desarrolla principalmente en la investigación de la Procuraduría General de la República, y que empieza también con las torturas a los inculpados para arrancarles confesiones a modo, y sigue con una manifiesta siembra de pruebas en los alrededores del río San Juan el 28 de octubre, un día antes de que las diligencias oficiales comenzaran en ese sitio, donde los peritos de la Procuraduría manipularon evidencias y pasearon a uno de los detenidos. Posteriormente, obstaculizaron el trabajo de los especialistas argentinos en antropología forense impidiéndoles el acceso al río, con el presumible propósito de sembrar en una de las bolsas allí descubiertas un fragmento óseo de Alexander Mora Venancio, único de los 43 desaparecidos de quien se ha identificado un resto procedente, sabe Dios de dónde. Es decir, hay elementos adicionales para afirmar que la hoguera de Cocula no fue encendida por los Guerreros Unidos, sino por los propios empleados de la Procuraduría General de la República, los propios empleados de la PGR. Durante los 11 días del régimen de Enrique Peña Nieto, se desentendió del caso y lo relegó al ámbito local, a pesar de que para entonces ya había adquirido un impacto mundial. ¿Recuerdan ustedes que desde el 26 y 27 de septiembre Peña Nieto ni se inmutó? Pero a pesar de que ya había adquirido un impacto mundial, pero él en ese lapso no hizo nada, ni comentarios, ni nada. Ah, pero no hubiera metido un gol el Chicharito porque ya hubiera tuiteado, hecho 2 o 3, 4 o 5 tweets. Fue hasta el 9 de febrero del 2015, es decir, 3 meses después de que Murillo Karam incinerara a los estudiantes normalistas en la hoguera de su imaginación. El informe del GIEI reporta que los chips de los celulares de los muchachos siguieron dando esporádicas señales de vida. Fue el caso del teléfono de Jorge Aníbal Cruz Mendoza, quien envió un mensaje de texto a su madre pasada la 1 de la mañana del 27 de septiembre, hora a la que según la PGR ya estaba muerto. Su número volvió a activarse en repetidas ocasiones en diversos puntos de Iguala. Uno de sus parientes recibió una llamada en la fecha referida, el 27 de septiembre, y la familia pidió de inmediato que se localizara el aparato. Pero, ¿qué creen que hicieron las autoridades? Exacto, eso que están pensando. No hicieron nada. En la versión de la PGR, todos los celulares de los normalistas habían sido incinerados en Cocula, junto con sus propietarios. Luego vendrían la suplantación del quinto autobús, de su chofer, la destrucción o el ocultamiento de videos cruciales, la pérdida de prendas de vestir de los desaparecidos, la fabricación de un tramposo e insustancial tercer peritaje de fuego, justificatorio de la mentira histórica y muchas otras maniobras para desviar o impedir el trabajo de los expertos extranjeros. Así se las gasta la autoridad, el gobierno mexicano. Lo que puede concluirse de los datos duros aportados por el GIEI la mañana del domingo pasado es que la agresión del 26 de septiembre fue un operativo conjunto y coordinado de fuerzas militares, policiales y delictivas. Es decir, el crimen organizado en contra de civiles inermes. Sí, el crimen, el PRI, y el crimen organizado en contra de civiles. Que los altos niveles de gobierno federal estuvieron al tanto y que desde entonces la PGR ha buscado delimitar la responsabilidad de lo sucedido únicamente a las instancias municipales de Iguala, incluyendo posteriormente a las de Cocula y Huitzuco, para encubrir complicidades estructurales de los tres órdenes, de los tres niveles de gobierno con la delincuencia organizada y el narcotráfico. No hay incapacidad, sino deliberado afán de impunidad por el gobierno. No puede concluirse otra cosa de la orden de dar por terminada la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en nuestro país. Después de una orquestada campaña de linchamiento mediático en su contra, a pesar del enorme costo político de esa medida, que esa medida le acarrea al régimen, ahora es claro que el Peñato ya no está dispuesto a seguir simulando interés por el esclarecimiento del crimen perpetrado en Iguala. Pero es demasiado tarde. El trabajo de los expertos internacionales, metódico, riguroso, científico, comprometido, ha desnudado de manera irremediable al gobierno de Peña Nieto y a la sociedad mexicana, a todos nosotros, nos toca hacer lo que sigue y lo que falta. Aquí les comparto este excelente texto de Pedro Miguel, que quería leerles y comentarles. Está muy interesante, y sobre todo esta invitación de que nos deja Pedro Miguel, de que a la sociedad mexicana nos toca hacer lo que falta. Y bueno, vaya que ayer hubo una intensa movilización en muchos lugares de nuestro país, en muchas comunidades, en muchas ciudades, en donde se salieron a manifestar, pues a causa o en conmemoración de los 19 años de la masacre de Ayotzinapa. Sigan a Pedro Miguel en Twitter en @navegaciones, o léanlo en navegaciones.blogspot.com. Regresamos, vámonos con más musiquita y regresamos al cóctel Molotov. Bueno, pero regresamos a este cóctel Molotov en Radio La Nueva República, y estábamos comentando, bueno, cómo encueraron a el GIEI, encuera al Estado mexicano con su informe del domingo. Y es que ahí, cubriendo las espaldas de Peña Nieto, está un personaje siniestro, un maestro del engaño llamado Tomás Cerón, el fabricante de Ayotzinapa. Sí, es que solo alguien así de absoluta confianza de Peña Nieto pudo haber construido la verdad histórica, sobre Ayotzinapa, sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Alguien que fabricó también otro caso inverosímil, el de la niña desaparecida en su propia cama, el de la niña Paulette, el creador de este... de esta mentira de Paulette, bueno, pues también es el que está creando, está fabricando la verdad histórica también ahora de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y ese es Tomás Cerón de Lucio, que se escuche bien y que todo mundo conozca este nombre. Tomás Cerón de Lucio, influyente director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, quien consta en documentos, ha recurrido a tortura, a sobornos millonarios, a encubrimiento y a otros vicios con tal de esclarecer el caso Iguala, pero que es exhibido ahora como sembrador de pruebas. Así como lo escuchan, estimados amigos radioescuchas. El 28 de octubre de 2014, un mes después de la desaparición de los normalistas, Tomás Cerón visitó, junto con agentes bajo su mando, y Agustín García Reyes, alias el Chereje, uno de los inculpados, visitaron el río San Juan, donde al día siguiente fue encontrada una bolsa con restos humanos, que luego se dijo que eran del normalista Alexander Mora Venancio, uno de los desaparecidos. Este episodio es de enorme relevancia y clave para el esclarecimiento de lo que aconteció la noche del 26 de septiembre del 2014 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014. La diligencia de Tomás Cerón no se incluyó en el expediente, en los expedientes de la PGR, porque la versión oficial consigna que visitó el lugar hasta el día 29 de octubre, pero hay videos, hay fotografías que hacen evidente que él, que Tomás Cerón de Lucio, junto con agentes bajo su mando y junto con el Chereje, conocido como el Chereje, que es Agustín García Reyes, visitaron el 28 de octubre del 2014 y sobre todo visitaron el río San Juan y sobre todo que junto a él aparecen las bolsas negras. Esas bolsas negras como las que estaban los restos óseos que correspondieron al normalista. La grabación del video por parte de José Manuel Jiménez y las fotografías tomadas por Daniel Rodríguez que acreditan la presencia de Cerón en el río San Juan ese 28 de octubre del 2014, se produjeron mientras dos camionetas de la PGR bloqueaban el camino por donde habría de ingresar el equipo argentino de antropología forense, que ya no pudo llegar a ese lugar porque estaban las camionetas de la PGR bloqueando el acceso. El informe que el GIEI dio, con el cual el GIEI dio por terminado su trabajo en México el domingo, establece sobre este punto lo siguiente: el análisis de las imágenes muestra que mientras los equipos periciales de la PGR y del equipo argentino de antropología forense, así como la mayor parte de los periodistas que lograron acceder al lugar, se encontraban realizando los trabajos en el basurero de Cocula, uno de los inculpados, el Chereje, ya en la proximidad de las casas del pueblo, donde se señala que fue encontrada la bolsa con restos óseos que habrían sido sacadas del basurero de Cocula, fue llevado a la zona donde al día siguiente sería descubierta una de las dichas bolsas. Estuvo acompañado por un escolta o custodio vestido de civil y por Tomás Cerón, jefe, director de la Agencia de Investigación Criminal, en un lugar sin mayor presencia de seguridad que se habría retirado, que habrían sido retirados en ese momento. Nada ha dicho la PGR sobre esta información que expuso el GIEI el domingo pasado. Esta información que vuelve a poner en entredicho la verdad histórica, como la llamó Jesús Murillo Karam, el ex procurador que le advirtió, que amenazó a Peña Nieto: si caigo yo, caes tú. Lo que es preciso recordar es que Cerón de Lucio goza de toda la confianza de Peña Nieto. Es uno de los más próximos amigos a Peña Nieto. y también a Alfredo Castillo, actual director de la Comisión Nacional del Deporte, la CONADE. Es sabido que Peña hubiera querido a Tomás Cerón como titular de la PGR, pero no es abogado. Y por eso, la instrucción que dio a la procuradora Arely Gómez es que bajo ninguna circunstancia lo puede remover como director de la Agencia de Investigación Criminal, heredera de la Policía Judicial Federal. Discípulo de Genaro García Luna, el siniestro secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Tomás Cerón se hizo amigo de Peña cuando se desempeñó como coordinador de investigación y análisis de la PGJ del Estado de México, Procuraduría General de Justicia del Estado de México, cuyo subprocurador era Alfredo Castillo, el encargado de esclarecer la desaparición de la niña Paulette Guevara Fará en 2010, cuando Peña Nieto era el encargado de la plaza del Estado de México. El propio Castillo detalló la intervención de Cerón en el caso en una entrevista con el diario La Razón el 10 de enero del 2015, en la que se ufanó de aprender técnicas de investigación como las del FBI y otras instancias internacionales. Y todavía dijo: en este caso realmente me dejó muchas enseñanzas. Y añadió: ahora que platicaba con Tomás Cerón, quien está en la Procuraduría General de la República y quien también estuvo en ese hecho, me decía que ahora en el caso de Ayotzinapa, él también le había servido mucho todo lo que en su momento vimos de protocolo y demás. En el caso Paulette, la niña fue buscada, recordarán todos ustedes que fue buscada en su propia habitación durante 9 días. ¿Se acuerdan de este episodio? De este macabro episodio, de esta telenovela, de esta churronovela del cártel del Estado de México, encabezados por Peña Nieto, cuando era gobernador, el jefe de plaza del Estado de México. La niña fue buscada en su propia habitación durante 9 días por decenas de personas, entre ellas sus padres, empleados, amigos y parientes, expertos, peritos y hasta perros entrenados, y nadie vio nada, De repente, así, sin más ni más, apareció el cuerpo sin vida de la niña de 4 años, que fue encontrado entre el colchón y el mueble de la cama. Ahí estaba el cuerpecito de la niña Paulina. Un desenlace que nadie cree, que nadie creyó. Castillo y Cerón determinaron también que la muerte fue consecuencia de un accidente, cosa que tampoco nadie cree, nadie creyó. Y el caso Ayotzinapa, el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, es una fabricación que es autoría de Tomás Cerón de Lucio y va en el mismo camino. ¿Y saben qué? Nadie le cree, nadie le ha creído y nadie le va a creer. Nadie creerá en las mentiras de Tomás Cerón de Lucio, este sujeto fabricador, fabricante de la mentira histórica, la verdad histórica sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Este criminal de la Agencia de Investigación, este director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, que es conocidísimo porque ha recurrido a los sobornos millonarios, a los encubrimientos, a la tortura y a otros buenas artes, a otros vicios, para esclarecer el caso Iguala, y que ahora quedó exhibido como un sembrador de pruebas. Vámonos con más música y regresamos. Yeah. Bueno, pues ha llegado el momento ya de despedirnos de este cóctel Molotov en Radio La Nueva República. Y bueno, no sin antes recordarles la gira de Andrés Manuel López Obrador. Hoy miércoles 27 de abril estará está desde las 10:30 en Oaxaca, en Santiago Pinotepa Nacional, a la 1:45 en San Pedro Mixtepec, a las 5:30 ya hoy en la tarde en San Pedro Pochutla. Ahí es, esos son los tres eventos de hoy miércoles 27 de abril en el estado de Oaxaca. Jueves 28 de abril estará en Oaxaca a las 11 de la mañana en Salina Cruz, Oaxaca, a las 12:30 en Tehuantepec, a las 2 de la tarde en Juchitán de Zaragoza y a las 5 de la tarde, 5:15 en Matías Romero, Oaxaca. Ahí estará el jueves Andrés Manuel López Obrador, el día de mañana jueves 28 de abril en Oaxaca. Y el viernes 29 de abril se viene para Veracruz a las 11 de la mañana, el viernes en Coatzacoalcos, a la 1 de la tarde en Minatitlán, Veracruz, a las 4:30 en Cozoleacaque y a las 6:30 de la tarde en Acayucan, Veracruz. Grandes eventos estos cuatro del viernes de 29 de abril en el estado de Veracruz. Y el sábado 30 de abril, Día del Niño, andará también en una zona muy hermosa, en la zona de los Tuxtlas, a las 10 de la mañana, el sábado 30 de abril, 10:30 de la mañana en San Andrés, Tuxtla, a las 12:30 del día en Santiago, Tuxtla, a las 4 de la tarde en Cozamaloapan y a las 7 de la noche en Córdoba, Veracruz. Qué rico para irse a tomar un cafecito con Andrés Manuel López Obrador y con todo el equipo y la banda de Morena, la Esperanza de México. Ahí estará Andrés Manuel López Obrador encabezando las asambleas informativas en Oaxaca y en Veracruz. Es muy probable que el de Minatitlán se los transmita, ya sea en audio o en video, vía Periscope, vía Ustream. A ver, nos vamos a poner de acuerdo todavía, pero estaré presente Radio La Nueva República en este evento. Y será en vivo para todos ustedes, así que el viernes es a lo mejor complicado que esté con ustedes en el cóctel Molotov, pero a la 1:00 p.m, 1:15, estaremos en el evento de Andrés Manuel López Obrador y con toda la banda de Morena aquí en el sur del estado de Veracruz. Bueno, les agradezco el favor de su atención, los dejo con la excelente programación de Radio La Nueva República, nos escuchamos pronto, sigan disfrutando y bueno, el viernes no se olviden la transmisión especial de Radio La Nueva República para todos ustedes. Ahí estaremos acompañando a Cuitláhuac García. Ahí estaremos, candidato a gobernador de Veracruz por el Movimiento Regeneración Nacional, y Andrés Manuel López Obrador aquí en Minatitlán, Veracruz, en Coatzacoalcos, en Cozoleacaque y en Acayucan. Ahí andaremos. Un abrazo para ustedes. Quédense en la excelente programación de Radio La Nueva República.